queridos hermanos, el Espíritu Santo, que es el Esposo de la Virgen María, ha suscitado en cada uno de nosotros el deseo de venir aquí a Boca Apilagá a venerar, a honrar a la Santísima Virgen María, Madre de Jesús, Madre de Dios, bajo la advocación del puerto, en esta bella imagen en la que María amamanta a su Hijo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Y hemos venido cada uno de nosotros, jóvenes, niños, adultos, hemos venido con anhelos y deseos de buscar el bien, la verdad, la felicidad, el perdón de los pecados, pedir también una gracia, la salud del cuerpo, del espíritu. Es la fe, esa gran fe que tenía María, la que también nos ha movido a cada uno de nosotros a venir para honrar y venerar a la Virgen María. Todos nosotros somos conscientes de que ella nos protege, nos acompaña, es nuestra intercesora. Dios ha querido derramar su gracia de manera superabundante en esta mujer, la madre de su Hijo y también madre nuestra, porque así Jesús nos la entregó en la cruz en la persona de Juan el discípulo. Y por eso estamos aquí en este hermoso día, para honrarla, venerarla y manifestar también nuestro amor y nuestro agradecimiento a aquella por la cual hemos recibido al autor de la vida. María, además de ser protectora e intercesora, es modelo de toda virtud. Su humildad, su sencillez, su pureza, su solidaridad, su generosidad. Por eso tenemos que acudir a ella, además de pedir la intercesión, para que podamos, en alguna medida, imitarla, asemejarnos a ella, porque así de esta manera agradaremos y cumpliremos la voluntad de Dios. Volveremos a nuestros hogares contentos de haber pasado una hermosa jornada, de haber honrado a María, nuestra madre. Así que le agradecemos de todo corazón a Dios y pedimos una vez más a la Virgen María que nos ayude, para que seamos fieles discípulos y misioneros del Señor. Ella colme, como madre que es y madre solícita, todos nuestros anhelos y expectativas, que podamos volver a nuestros hogares, a nuestros quehaceres, llenos de fe y llenos de alegría, contentos por haber vivido intensamente esta jornada en compañía de María, la Madre de Jesús, que nunca nos deje, que nunca nos abandone, y que nosotros, como hijos, discípulos y misioneros de su Hijo Jesucristo, acudamos a ella. Que así sea.